Un lunes más en Los Originales. Un lunes más con mis compañeros de trabajo. Advierto, hoy voy a estar muy político en mi intervención. O sea, voy a hacer lo que llaman los gringos politics. Voy a hablar de política, pero chévere. Un estilo, una forma de llegar a la política al estilo de Los Originales. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues Nico, muy bien, para no angustiarlo ni estresarlo. Ok, me alegra mucho. María Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Bien, mi amor, todo bien. Yo, a mí no me gusta molestar los fines de semana. No molesté a Nico, que, o sea, no le hablé de fútbol porque me dio jartera, física jartera. Pero bien, ahí vamos. Está bien. Bueno, ¿y tú, Laurita? ¿Oyes? Todo muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Hombre, bien. Después de esa ceremonia de ayer, yo no tengo nada que decir. Hombre, la felicidad me embarga de una manera del Oscar, pero o sea, no tengo palabras para expresar lo que pasó ayer y voy a hacer mis apreciaciones muy duras, claro, pero sí, con un respeto muy grande a la nueva generación de gente, de televisión y de oyentes y de tuiteros y de todo, porque definitivamente el mundo que conocimos desafortunadamente cambió, punto. Así fue. ¿No cree, Nico? Sí, no volverá, seguramente. No volverá. Se nos fue de las manos, como cuando usted coge un banano de esos muy maduros negros y se le cae por entre los dedos. Derrite a uno. Eso, se le derrama entre los dedos. No, se derrite. Se derrama, se cae, así. Se llenan las manos y se cae. Bueno. ¿Qué más de vainas? Bien, el tema de Colombia es muy difícil, en el tema de un descuido muy grande. Nico, adelante. Esto es político y también es de salud. Adelante, Nico. Bueno, las cifras de hoy en Colombia, por cuenta del COVID-19 en su día 416 de pandemia, son las siguientes. 448 muertes por COVID-19 fueron registradas hoy. ¿Es la más alta de la historia? La más alta, si no estoy mal, fue el sábado, que fueron 460, si no me falla la memoria. No, ni idea. Fueron 465 fallecidos ayer, perdóneme. Ayer fue 465 fallecidos y 17.190 casos. Hoy el reporte nos deja el balance de 448 muertes por COVID y 12.839 casos. Fueron hechas 68.720 pruebas y el domingo fueron hechas, muestra que se me perdieron las pruebas, no las tengo acá, pero no, yo espero. El domingo fue el día de más alta mortandad, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud y bueno, de todo este paso tortuoso del país por la pandemia. Hoy se redujeron, de acuerdo al domingo, que fueron 17.190 casos, casi 5.000 casos se redujeron porque hoy fueron 12.839. Y en fallecimientos, pues de 465 a hoy 448, siendo una situación muy difícil. Hay lugares en el país, Antioquia, por ejemplo, Medellín, está absolutamente colapsado. Las UCI tienen inconvenientes en ese sentido. Bogotá también no cuenta con la capacidad suficiente, y no es que no cuente con la capacidad suficiente, es que también se abrieron más, de acuerdo a lo que estuve leyendo, creo que se habían habilitado 92 nuevos cupos en la primera curva peligrosa de la pandemia, y en esta se abrieron 117. Lo que pasa es que la capacidad de contagio y los fallecimientos pues han ido al alza. Nicolás, ¿por qué usted cree que lo que era un ejemplo para Colombia del alcalde Arlequín, del alcalde de Medellín, de Quintero. Qué pena, yo le digo Arlequín, pero no sé por qué. Del alcalde Quintero, ¿por qué esa debacle de la noche a la mañana? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es difícil, ha tenido muchos cuestionamientos Quintero por cuenta de las políticas, porque ha habido también en algunos casos, recuerdo, y María Juliana no me va a dejar mentir, que hubo un par de, que pasó algo similar en Bogotá también, ojo, que hubo llamamientos a cuarentenas casi que sobre la hora, ¿no? Ha habido equivocaciones logísticas que son graves. Usted a las 3 de la tarde citar un cierre de absolutamente todo cuando la gente está trabajando, porque pues obviamente mucha gente tiene que salir de sus casas para trabajar, es que no es que salgan también por gusto propio, aunque hay unos que sí, hay que aclararlo, pero hay gente que también sale porque debe trabajar, porque no tiene otra manera de hacerlo si no es fuera de su casa. Y cuando se han dado esas circunstancias, pues uno ve pasos de ciego, ¿no? En aquellas decisiones en donde parece que la improvisación pudiera ser como la máxima a la hora de llamar a ciertas decisiones o a ciertos dictámenes que se deben hacer por cuenta de la pandemia. Y eso creo que ha pasado en Medellín y en Bogotá, tal vez por no dimensionar a veces qué es lo que ocurre. También hay que agregarle a eso por eso digo que no todo el mundo, porque hay gente que le toca salir de verdad, porque es, como lo decía yo aquí, esto es Colombia, o sea, hay que salir a trabajar. Hay gente que también se lo ha tomado de otra manera, se lo ha tomado deportivamente, sale, se va a vacaciones. Pues fíjese que en la costa, por ejemplo, hay un sitio que es bellísimo, que es Santa Marta, que ha tenido una cantidad de casos importantísimos de COVID, y eso tiene que ver la llegada del turismo y demás. En fin, también ha faltado, creo que una responsabilidad de los ciudadanos, pero también ha habido unos palos de ciego de los gobiernos locales increíbles. Bueno, el tema del día, ¿cuál es hoy? El tema del día de hoy en Los Originales es ¿qué es lo que más te ha hecho llorar? Bueno, dejamos ese tema para los oyentes y vamos a comenzar con Mr. V, que es un DJ, productor y rapero americano nacido en Manhattan, que en el 74 era habitual colaborador de Louis Vega. Esto se llama Just Dance. This is the way we dance. El consultorio del Doc en Los Originales. El consultorio del Doc. Pues la noticia en Estados Unidos es terrible, pero pues hay que aceptarla. Cerca del 8% de las personas que se han vacunado con Pfizer o Moderna no quieren aplicarse la segunda vacuna. No. Sí, ellos dicen que ya está bien. Pues es un tema muy delicado en el consultorio del Doc, porque millones de americanos no van a protegerse del COVID y sus rangos están creciendo. Más de 5 millones de personas, o el 8% de aquellos que tuvieron su primera vacuna de Pfizer o Moderna, dicen que no van a la segunda cita, o sea, no fueron a la segunda cita que les dan automáticamente cuando se toman la primera, de acuerdo a los datos del Center for Disease Control and Prevention. Eso es más del doble de la tasa de las personas que se inocularon en las primeras semanas en la campaña de la vacuna. Pues la gente tiene dos temores. El primero, los efectos secundarios de la segunda vacuna, que parece que hace que la gente quede vulnerable, que le den unos síntomas raros. Pero el segundo es que sienten que es suficiente la primera y no quieren. De hecho, en la Florida ya no saben qué hacer con las vacunas que les sobran. Nadie más está poniendo las vacunas. Y a ello hay que sumar que hay un 25% de republicanos que consideran que eso es una estupidez, que va en contra de su ídolo, máster, maestro, guía, frontera, brújula y faro, Donald Trump. ¿Ya? Eso es. No se entiende, de verdad. No se entiende. Increíble, ¿no? Sí. Teniendo la solución en sus manos. Se llama ignorancia, ¿no? Totalmente. Pero profunda ignorancia. Los países de verdad con ganas de vacunarse la gente, sí, y ellos no asistiendo. Pero es que en Colombia la segunda vacuna a veces no la pueden poner porque no hay. Exacto. Entonces esta gente, estos gringos de verdad, no. Primero, qué mamera tener efectos secundarios ahí, no, qué artera. Pero segundo, yo ya estoy, con eso ya tengo, ¿yo para qué quiero más pinchones? No. Y esta increíble. Es picadita, pichoncita, piconcita, con picón. María Juliana, tú que eres como la experta en salud en esta mesa. No, piconcita también. Que yo me he querido meter mucho porque sé que tú eres experta en temas. Claro que yo soy hipocondríaco, entonces en eso me da esa actitud y esa seguridad para hablar tanta pendejada. Cuéntanos tú. Bueno, pues también con las vacunas, pero esta vez en Alemania, porque la canciller Angela Merkel anunció que todo ciudadano mayor de edad puede aplicarse la vacuna contra el COVID-19 a principios de junio, si así lo quieren. Esto quiere decir que se van a eliminar esas reglas de prioridad que se han estado aplicando hasta ahora y el tema de del primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo. No. A partir del primero de junio, a principios de junio, no han dicho exactamente la fecha todavía, ya todo ciudadano mayor de edad puede ir a ponerse la vacuna y en los sitios comerciales a quienes estén vacunados no se les debe pedir prueba negativa. Hay otra cosa en Estados Unidos, es que salen las enfermeras con el asistente a buscar por las calles a quien les ponen la vacuna en la Florida. Imagínate. Y la gente sale corriendo, no, y salen corriendo. Un absurdo, de no creerlo. Y aquí nosotros padeciendo por falta de vacunas. Buscando vacunas. Imagínese. Bueno, Estados Unidos va a donar 60 millones de AstraZeneca, ¿no? 60 millones de vacunas a varios países. Pero es que se les van a podrir, nadie se las pone. Claro, sí, no van a servir. Que las manden para acá. Pues es que imagínese que le manden los 60 millones en Colombia, quedamos listos. Claro. No llegan picaditas de a 1 millón, de a 500 mil. Y estos manes botando las vacunas, no, es que no se puede entender, en serio. Claro, no, o sea, igual lo que tú dices, también esos hilos del poder ahí detrás moviéndose y esas influencias, digamos que los rezagos que quedaron del gobierno. ¿Lo que dices tú es yo, mi amor, o Nico? Tú, Jaime, que estás hablando. Ay, tan linda que me tutea. Mire, hace mucho no me tuteaban tan bonito. ¿Ah? Bueno. Semejante pantera. ¿Ah? Sí, exacto. No, pero pantera, siempre pantera. Te tuteo. ¿Cómo inventas? ¿Siempre qué? Bella, me tutea. Bueno, pues esa vaina a mí sabe que me produce como es escozor, Nico. A mí esa vaina me produce escozor. Sí, preguntarme qué nivel de cultura hay, porque es que no cuesta nada, hermano. Venga, yo tengo una pregunta. Y es que usted tuviera 15 a 3 horas, pero... Es en el Walgreens de al lado de su casa. O sea, es que no le están diciendo que viaja hasta la Florida, hermano. Yo tengo una pregunta. ¿Eso generará de alguna manera alguna resistencia después por el del virus? ¿Que no se haga todo el segmento de vacunación adecuado? Como cuando uno no se toma todos los antibióticos. Lo que yo entiendo, pero perdónenme la ignorancia. Yo lo pregunto desde la ignorancia. Pero por lo que lo he leído yo, es que la primera vacuna Pfizer, por ejemplo... Le llega a usted, alcanza a dar a los 20 días un 85% de efectividad o 75% y la segunda 95%, o sea, es muy sólida. Claro, muy. Como ya volvió la Johnson y Johnson, que volvió a Estados Unidos, pero el viernes la aprobaron, pero con el letrero que dice, ojo, que le puede dar coágulos. Pues imagínese un gringo con ese letrero, hermano. O sea, no, pues cae. Pero esa es muy sólida porque esa... Es una sola, única, ¿no? Pero da solamente el 65% de inmunidad, teóricamente. Sí. Y Moderna le puede dar a uno como el 85%, creo, y esas son dos posturas. Claro. Yo no entiendo qué le cuesta a la gente que vive en una ciudad que tiene que llegar a la casa y si se siente incómoda se recuesta un día o dos. Claro. Pero ponerse la otra vaina, hermano. Conozco, ojo. Si ya me preguntó esto es para que lo tengan muy presente. Casos muy cercanos de personas que se fueron jóvenes, muy cercanos, sí. Que se pusieron, que viven en la ciudad de Nueva York, sí. Que se pusieron la vacuna hace 12 días y tres días se fueron para una rumba. Ay, esas bien moviditas. No, pero es que. Y les dio COVID. Claro. Les dio duro. Obvio. Pero, por Dios, es que. Acuérdense que la vacuna es una cosa experimental. Ustedes no saben, nadie ha podido descubrir si con la vacuna Nicolás se vacuna y el tipo no puede ser un agente transmisor. Nadie sabe eso. Sí, es que se puede ser un agente transmisor. No sé, pero este es un caso del lado. Lo que evita la vacuna es que el hombre de al lado da una clínica. O sea, lo que evita la vacuna es eso. El man, yo hablé con el man. Sí, que no te mueras. Claro. Y yo lo llamé porque, pues, es muy cercano a mí. Sí. Tiene 25 años, trabaja en Nueva York. Y le dije, hola, ¿cómo vas? Me contaron que estás enfermo. ¿Cuándo te pusiste la primera dosis? Me dijo, yo me puse la Pfizer hace 10 días, Jaime. Sí. ¿Pero tú hiciste alguna cosa indebida? Me dijo, pues la verdad sí me fui para una rumba fuerte. No. A los 3 días. ¿Y qué tienes? Me dijo, pues yo no creo, yo ya me hice los antígenos y me dieron negativos. Le dije, es que esa no es. ¿Ya te hiciste el PCR? Me dijo, sí, me lo hice y me lo dan hoy o me lo dan mañana. Le dije, bueno, sí. Los papás de él están acá. Me digas. Están. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a pedir un favor muy grande. No te veas con ellos. Mientras tú no tengas el PCR, no puedes ver a tus papás. Por favor. Claro. Pues el mami dijo, tiene razón. Le dije, ¿pero qué sientes? ¿Pero qué sientes? Me dijo, no. Dolor de cabeza, tos, 38 de fiebre y debilidad. Le dije, no, hermano, yo no tengo nada más que decirte, sino que tienes la vaina, ¿no? Claro. Al otro día, 11 de la mañana, me escribió, soy positivo. No. Pero ¿para qué hacen esa vaina? Claro, no se pongan de maestros, pues que... No, uno cuando se pone la vacuna tiene que seguir como la misma rutina. Digamos que psicológicamente hay una tranquilidad muy grande, ¿no? ¿Para qué? Sí, pero es eso también es una vaina psicológica tranquila, contraproducente. No, Nico, porque usted tiene que seguir su patrón de vida igual. Ah, salga, vaya a un restaurante, pero tiene cuidado. Que mirar que hayan 3 metros, que hayan unas cosas de que lo separen cabinas, que separen a la otra con unos vidrios, no, ¿cómo se llama esa vaina? De ese plástico, sí, ese transparente. Acrílicos. Una, pero es que con este tipo, ¿yo para qué dirijo? Unos acrílicos. No, es que el tipo sabe todo. Con Nico. Está siempre en la jugada. No, yo solo vi a Nico. Que yo en PhotoFinish ganaba yo en la definición, te digo. Entonces yo lo que digo es, hombre... Y todo ese trabajo de la primera vacuna después de esto, pues es incómodo, yo creo, ¿no? No, pues que porque imagínense. Cuando la gente va a las vacunas le dicen, usted ha sentido esto, esto, esto, y de pronto le dicen, uy, no, hermano, usted ya no se la puedo poner porque si le dio esta vaina, ¿qué hacemos? ¿Ah? Claro, es que es una salvajada. ¡Una torpeza! ¿Pero por qué hace eso la gente? No entiendo. No sé, y al papá no le gusta que a mí me digan príncipe. Entonces, con eso le digo todo. No me diga. ¡Ay! Pero también un verde importante. Importante. Pero no hacen caso. No es que, hacen, hermano, caso. ¿Cómo hacen eso? Es una tontería. ¿Por qué no? Ustedes saben que eso a los 3 días, creo. Que si uno se pone la vacuna y a los 3 días se somete a que le tosan encima y todo, eso toma unos días en que los anticuerpos crezcan. Es que yo... Digamos que yo no soy experto en eso, pero por lo que he podido leer, eso toma unos días. Y la segunda toma otros días ya para quedar al 95. Hablo de Pfizer. Sí. Y Moderna igual, porque esa es... Creo que Pfizer es a los 21 días, la ponen la segunda. Y la de Moderna a los 28. Y tengo entendido, Nico, que la AstraZeneca que están poniendo en Colombia están llamando a la gente la segunda dosis... Que no lo sé, a los 84 días. No me digan, pues no sé. Sí, de hecho también había un debate en otros lados. Por ejemplo, ¿cuál era la vacuna? Creo que la Sinopharm, si no estoy mal. En Argentina. Pero eso se echa en su casa por su mamá, ¿no? No, ojalá. Pues, quedaría, qué vacuna, obvio. Pero, pero el problema de eso es que también están diciendo que la Sinopharm, por ejemplo, es una vacuna que podría... durar 3 meses la persona sin ponerse la segunda dosis. Están hablando de esa posibilidad, pero se sabe que todo es experimental. Es decir, no puede uno tomar esa clase de aseveraciones como una ciencia cierta. Pues más bien hay que aplicar lo que más o menos en cuanto a los mandamientos de las vacunas, pues se ha regido, que es cada 28 días, o en fin. Pues Nico, hermano, es que no vamos a decir, es un poco irrespetuoso con los laboratorios decir que es experimental, pero dentro del criterio que estamos usando, pues cualquier cosa que se haya desarrollado en menos de 8 meses tiene que tener algo experimental. Pues o sea, algo nuevo. Usted en 8 meses no puede hacer una vacuna. Las vacunas se gastaron antes 5 años. Claro, es algo pues nuevo. Alguna es algo que vaina se está rara tiene que haber. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo que más te ha hecho llorar? A mí, cosas buenas, ¿sabe? ¿Sí? Sí. Es que a mí nunca me ha pasado una tragedia en la vida de familiares. Sí. O sea, a mí no se me ha muerto nunca un familiar muy cercano, nunca. Claro. Gracias a Dios. Entonces, yo creería que después de la muerte, yo creo que las otras tragedias, pues yo creo que son unas cosas como no tan complicadas, pero yo voy a dejar que los oyentes opinen, ¿no? Sí, está bien, claro. André dice, ayer me hizo llorar el premio Oscar, pero es un homenaje a las minorías. ¿Yo para qué hablo ahorita? Bueno, ¿ustedes vieron todos el premio Oscar? Sí. Yo estaba canaleando con fútbol. Sí, ¿pero vio algo? Pero no, María Juli. Más bien poquito, si quiere que le sea sincero. ¿Y María Juli tampoco? No. Bueno, yo con Laura tengo ahorita un... Espero que... Y Laura, quiero que te me enfrentes como una tigresa, ¿no? Por favor. Ok, depende. Yo creo que fue ayer viendo esos premios Oscar. Lloré de la piedra viendo ese bodrio monumental. Ricardo Soto Zapat, dígame más. Usted me puede decir lo que quiera. Bueno. Sí. Mac, lloré bastante viendo Nomadland, me dormí llorando a los 20 minutos, quedé fundidito. No, hombre, nota. Tranquilo, hombre. Lo que más me ha hecho llorar, mi rey, es Nicolás Samper. Pamela Barbarilla. Ah, 0-1. Lloré de la risa viendo anoche la movida de Durazno de Glenn Close. Vaticinados, oiga, no, pero fallé en 2 premios Oscar, que fue lo único que me alegró, Laurita, el final, porque yo empecé a romper cosas, ¿sabes? ¿Sí? Yo empecé a romper vidrios, claro, y vainas. El final ya fue cuspidia. Pero al final fue una cosa como inesperada. Pero ¿tú viste cómo llegó hasta el final? O sea, eso era el peor homenaje al anti-Oscar, ¿sí o no? Bueno, todo muy, muy complicado. También hay que tener en cuenta pues que están en una renovación de todo, ¿no? Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando del escenario ni la producción, que fue una absoluta porquería, ni del diseño ni la decoración, no. Menos mal, no estaba hablando de eso, porque si no yo estoy hablando de la premiación y las películas que ganaron. O sea, Dios mío, ¿qué hicimos para merecer esto? Pero tengo que ser muy cuidadoso, porque como dice Laura, y por eso hablé hoy con Emilio y con Katy, les dije, mira, yo tengo que ser muy cuidadoso, pero si yo pudiera hablar libremente, o sea, yo hubiera ayer roto el televisor, o sea, saco un bate, pero no soy de ese estilo, ¿me explico? No, tranquilo, hombre. Qué pena. Hola, espaditas, mi hijo hospitalizado es lo que más me hace llorar en su momento. Saludos al castrato Farinelli de la radio, Nicolás Samper. No sé. No, uy, entiendo. Hombre, 5-8. Claro, es que lo que le pase a los hijos, uy, qué angustia todo. Milo Acevedo, Toy Story 4. Buena suerte, vaquerito. Yo no sé. 5-8. No lo entendí, ¿qué es? Nada. No, pues nada. Es una película. Nada, ahí. Cualquier cosa. Sí, una película, listo. El año pasado mi hija de 20 años estuvo hospitalizada por COVID muy mal. Sí. Todo salió muy bien, gracias a los médicos. Bueno. No se lo deseo a nadie, Mariluz Merchan. Bueno, mucha suerte, Mariluz, y me alegro de que tengas buenas noticias. Sí. 5-8, muy bien. Qué bueno que haya salido de eso. Sí, no. Qué horror. ¿Y joven? Uy, Dios. Pues vamos con una película nominada al Oscar, A View to a Kill, de Duran Duran, de la película del mismo nombre, protagonizada, la última película que hizo nuestro ídolo, Nicolás. Roger Moore, que en paz descanse. Monstruo. Amarillo te premia por estar en casa este fin de semana con bonos hasta de 40 millones de pesos. Regístrate en www.amarillo.com, haciendo clic en el banner de Casa desde Casa. Aplican términos y condiciones. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que mamá quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos. Yo les dije a ustedes que yo estaba muy político hoy, pero voy a comenzar no político en esta sección de Movistar. Darnell Churchill necesitaba ayuda. Ella tenía que educar a 5 muchachos en Wollongong, en la costa australiana al sur de Sydney. Y bueno, y necesitaba cubrir miles de dólares en una terapia especial para una de sus hijas, Lachlan, que era autista. Trató de hacer un crowdfunding, consiguiendo plata con un fondo que hizo en el portal GoFundMe para poder tener una fracción de lo que ella esperanzaba tener, pero no logró nada. El año pasado recibió el mensaje que parecía que solventaría sus problemas económicos. Era un email de una señora que se dedicaba, era filántropa y pues novelista, y ella pues dijo, esto será verdad, y entonces abrió su cosa y buscó por el apellido de la señora Scott, esperando que le hiciera un scam, como esto es un engaño, esto es una farsa. Y en vez de advertencias encontró artículos numerosos que describían lo representativa que ha sido la señora Scott para miles de personas y para grupos sin ánimo de lucro para ayudar a los pobres. Hombre, y la señora Churchill, ella no lo podía creer. Y a través de 2020, pues, le resolvieron el problema. La señora Scott anunció el año pasado que había gastado 6 mil millones de dólares ayudando a persona por persona de acuerdo a su grupo directivo de este fondos de ayudas, etcétera, y todo el mundo quedó frito. Esa señora no sabe qué hacer, cómo darle las gracias Darnell Churchill a la señora Scott, que no es nada más y nada menos que Mackenzie Scott, la exmujer de Jeff Bezos, que ya se gastó el año pasado 6 mil millones de dólares caso por caso para ayudar a los pobres. Sí. Tu comentario, María Juliana. Muy bien, eso era lo que ella quería hacer con el dinero que quedó de su divorcio, y así lo está haciendo. Algo quedará para ella, espero, ¿no? Que sí, yo creo que sí. Ella no se va a quedar aguantando hambre, te lo aseguro. Si alguien tiene una nota mejor que esta, que la tire, hermano. Yo aquí espero. Yo tengo aquí una nota. Usted no sabe. Tengo una notaza. Hágane. Aparte. Hágale, papá. La RAE, que es pues la Real Academia Española, ha hecho una cantidad de cambios, ha probado palabras, en fin, y muchas de ellas han tenido que ver con lo que hemos vivido en el último tiempo, es decir, con el COVID, porque la costumbre hace que también las decisiones de la RAE se centren en ver qué tanto usa la gente o qué tan común se vuelven a veces ciertas expresiones. Bueno, y una, la más reciente, que tiene que ver con el COVID, porque, digamos, han aprobado, por ejemplo, COVIDcidio, que es el exterminio de multitud de personas causado por la pandemia. Corona bebé también lo autorizaron, que es un bebé nacido durante la pandemia. coronadivorcio, un divorcio producido tras el confinamiento, pero la más reciente y que me parece más interesante de todas las palabras aprobadas por la RAE es covidiota, que significa persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID en el mundo. Eso es lo que ha destinado la RAE para darle el significado a una expresión que se ha vuelto bien popular y que, bueno, ya ellos mismos aprueban, covidiota. Yo creo que es la mejor nota del año para no, mí. Increíble, yo increíble, impecable, y la del que vendrá. Y la del que vendrá. Yo no dejo de impresionarme de la calidad de Nicolás periodística, o sea, es impresionante. Es una nota genial. Muy buena. O sea, ¿cómo se lo expreso? O sea, yo no, para mí es antes y después de esa nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. María Juliana, por favor. Pues hay algo claro y es que mamá no te dice lo que quiere, te da señales. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos. Nadie te da más que Movistar. ¿Aló? ¿Mijo? ¿Aló? ¿Qué quiero? Hábleme más duro, por favor, porque no. Este celular, sí. Mamá no te dice lo que quiere, te da señales. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos pagando con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co y descubre que en Tecnología Movistar tus dispositivos son positivos. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Bueno, vamos a leer tweets. María Juliana, cuéntanos tú, ¿qué te ha hecho llorar mucho? Muchas cosas, la verdad. Pero ¿tú un te perrito ves llorona o no? Yo soy lloroncita un poquito, sí. Sí, tú te ves llorona. ¿Muerte de algas en el mar? No, muerte de algas en el mar, no. No, pues hay muertes que me han hecho, sí, que me han hecho llorar mucho en la vida, un par de muertes. Y también lloro de felicidad en parte de ocasiones también. Laura, un momento en que hayas llorado mucho, que tus ojos se caen en el plato de sopa que estás comiendo. Pues no sé, yo creería que reciente, bueno, más o menos, hace un par de años con la muerte de mi abuela. Claro. Puede ser que haya llorado mucho. ¿Y lloraste pues, mucho? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué edad tenía tu abuela? Mi abuela tenía 98. Pero mi amor, ¿no era ya justo que estuviera al otro lado del río? Pues, sí, sí. Uno nunca está preparado para una muerte. ¿Entiendes? O sea, claro, uno digamos que entiende eso, pero en su momento pues no deja de darle duro. Además que yo vivía con mi abuela. Sí, claro. Sí. Ah, claro. Exacto. ¿Siempre o sea, viviste toda con la ella? Vida. Uh-huh. Ah, pues claro, era una mamá. Nico, ¿la muerte de su abuela le causó el mismo impacto o algo más fuerte? ¿Cómo se le ocurre? Perdón. Vale. ¿Pero qué? Yo invitaba a no, Luis Nicolás tampoco. Sí, no, a mí no, yo decía bienvenidos. Les decía a la gente que entraba a la sala de evaluación, bienvenidos. Pero a mí era un día que casi lloro por la ¿Alguien dicha. En particular que le dio por llorar, Nico? Sí, cuando se murió mi papá yo lloré mucho. Yo tenía 13 años cuando mi papá se muere. Mi papá tenía 45 años. Y fue más allá de que mi papá tuvo una agonía muy larga. Del año 88 al año 90 tuvo unas condiciones de vida muy malas. Pues obviamente cuando alguien se muere, pues no. Pero ahora, uno ve eso y uno piensa, tal vez me da más duro ahora si llega a pasar alguna situación de esas. Uno es más maduro, más consciente de lo que se va y de alegría el día que Millonarios ganó en el 2012 su estrella 14. Eso fue un momento increíble. Lloré. ¿Verdad? Sí. Bueno, hay un video en donde yo salgo llorando al fondo. Pero no me lo mande porque yo me tuteo la risa. O sea, yo déjeme, sí, lo o sea, quiero no. ver. Es un video. O el sea, de Toño. Buscan, el que Toño está claro, narrando y tú estás detrás. Ese, buscan ahí, Penales Casale. en YouTube. Sí, sí, y sí, yo salgo sí, ahí sí. llorando que cuando... Que Toño Caiz enloquece. Exacto. Ese, ahí salgo yo llorando atrás. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo que más te ha hecho llorar? El día que se fue Barrey de los originales. Buah. Juan Felipe Pinzón. Nota. No, 0-1. La hipocresía de la gente, la persona que se gasta 120 mil en un almuerzo y ni siquiera se lo termina completo. Nota, Nico. Bueno, 0-1. La unión libre de Anita con el casero Giorgi y el gol de Rumanía en el 94, Rumanía. Uy, mucha sí. lágrima venteada. Yo sea, lloré, ahí me tiene. Yo lloré con esa película del baterista que quedó sordo, Laura Angulo. Mire. Sound of Metal. Sí, he llorado. Tengo dos recuerdos. Una vez lloré por una exnovia cuando me enteré que yo era el mozo. Y la otra cuando América de Cali se fue a la B. Uy, qué horror. Uy, qué dolor. 5-8. Lloré viendo Titanic cuando la chica soltó al viejo Jack y se hundió. Lloré también cuando me pusieron los primeros cachos. Lloré mucho. La traga que tuve los 18 me puso los cachos con un morcilloso. Bueno, y ya lo superé. Y si los chocas, hacen llorar, claro. El 18 de enero me aplicaron las dos dosis de Pfizer. Y se demora 14 días hasta lograr la protección. Ninguna vacuna necesita 5 años de pruebas. Lo que necesitan es dinero y para estas había mucho. Luis Córdoba. Juan Pies Cuadros, Pies Cuadrados. Les comparto este video que habla mucho de las vacunas. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que vamos a ir con un poquito de música a esta hora. El turno es para Meghan Trainor y un tema del 2020 que se llama Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay que poner un número, pero los quiero poner en contexto porque pues ustedes saben que los arepazos se volvieron lúdicos, educativos. Sí. Por ejemplo, para quienes estén interesados en el hemisferio norte, hoy es luna rosada. Es la luna más cercana a la Tierra. Es una belleza, es el color de los de las flores de los cerezos y todo. A las 10:32 hora de Colombia van a ver una luna que no es rosada, pero es grande, grandota. Gracias. Bueno. En una tarde muy fría en noviembre del año pasado, encontraron una ciudad completa al lado del Cairo de los faraones. Y yo conozco un faraón, y Nicolás también, vivo. Es el único vivo que hay, ¿no? Sí, muy vivo. Pues incluidas 100 ataúdes de madera enterrados hace 2.500 años, 40 estatuas, amuletos, máscaras funerarias. Y el ministro dijo, esto es un gran potencial, mijo. Y todos le dijeron, sí, mijo, sí, sí. Bueno. Después anunció otro descubrimiento impresionante. Días después, 22 momias reales fueron movidas a un museo en el Cairo en un espectáculo que fue transmitido por El Mundo y al tiempo se descubrieron 59 sarcófagos de Saqqara, sí. Que ha sido objeto de un documental de Netflix. No, es que a mí me gusta hablar diferente. Ah, ok. Una estatua de oro de Nefartum se encontró. Pues una pirámide de 4.700 años se abrió después de 14 años de renovación que les costó 6 millones de dólares. Y el progreso en el Museo Grande de Egipto en el Cairo, pues va a abrir este año. Pero ¿qué le pasa a Egipto? Tengo una foto aquí de un café muy famoso en Egipto, muy famoso, que es el Fishway Coffee House, que tenía cientos de turistas alborotados y hoy solo están los meseros sentados mirando al cielo con temperaturas infernales. ¿Qué pasó con el turismo? Pues mucha tumba, mucha vaina, mucho descubrimiento, pero no va nadie por el COVID. O sea, quebrados. ¿Cuánto le representa el turismo internacional al año? ¿Cuánto le representó en el 2019 a Egipto el turismo al año internacional en dólares? Gracias. Yo no quiero ser fuerte, porque María Juliana piensa que es contra ella, pero yo solicité que se me diera la cifra en dólares, ¿no? No sé si eso está grabado. No te lo puedo creer. ¿Qué pusiste? Yo sí te lo puedo decir. Pero en serio, yo no puedo creer esto. ¿Qué pusiste? Pero es que no es culpa euros. Mía, María Juliana. No, de vainas no pusiste lempiras. Euros. No, no, es que euros no, es que en Egipto no hay euros. Un segundito, por favor. No sé, se me ocurrieron euros. Yo tengo que ser muy estricto porque siempre solicité que fuera en dólares. Si alguien tiene un comentario contrario a ello, yo lo oigo para analizarlo, pero dije en dólares la cifra. ¿Cuántos son los ingresos del turismo internacional de Egipto en dólares en el 2019? ¿Cuánto fue? Menos dos para María Juliana Correa. Uy, se y para mí, que no contesté. En los originales. ¿Tú no contestaste? Bueno, te puedes la correccionar. Tranquilo, ahí vas, gracias. Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás Samper, 800 millones de dólares. Muy flojo, Nico. Muy flojo. Bueno, pero pues la cosa de no saber de turismo. Pero Laura Natalia Franco, 250 millones. Muy floja. Ah. Eso es lo que hacen en el hoyo soplador en San Andrés dos meses. No. Perdón, una vaina de esas de esas dimensiones naturales no existe en el mundo. ¿Cuál pirámide, Nico? Orlando Rivera estuvo bien, pero no le dio gasolina. 8 mil millones de dólares. Nicolás, 800 menos uno para Laura Natalia Franco. Los demás nada. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent ¿Estaba difícil o paseo? Sí, era ahí difícil, ¿no? Era difícil. Muy difícil. Corrected her. Ay, Lauri, ¿por qué no contestaste nada, amor? ¿Qué no, perdías? Me nada. Bloqueé. No sé, estuve pensando muchas cifras y al final. 13 mil millones de dólares. Orly no estuvo nada mal. Nada no, pero mal. Estuvo casi bien. Al 50% de error. Yo pero, trato. Pero no puedo hacer bien, nada. Ojo. Anduvo bien. Muy bien, pero le hice el 30% de error y da 10.400. No tengo cómo ayudarlo. Puse el 40, da 13.200. 4 por 8, no. 32, da 11.200. No tuve cómo. Y ya si le pongo el 50, sí, pues yo me retiro. Me toca ir. No, tranquilícese. Pues que era una cifra difícil. Pero aún así da 12.000. Sí, estaba dura. Le pongo el 60, pues da, pero no, pues como un error del 60. Pues a mí me parece personalmente que eso es una falta de respeto con los oyentes. No, ¿cómo era el empate? María Juliana tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con 6 puntos cada una y Nico tiene 7 puntos. Oiga, Nico, pero yo no... Despega, por favor. Yo no puedo creer que Nicolás siga con esa respiradera en esa nuca. No, pero y va a ver que va a estar peor. Yo creo que en la tercera hora del programa ahí se me va a caer a mí el... Pero Nico, el programa se acaba el viernes y usted tiene que nuevamente reforzar su condición de ídolo, de héroe. Le digo, tengo todas las de perder. ¿Por qué? ¿Hoy está muy perdido o qué? No. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Después de las 7 tengo probabilidades de perder altas. ¡Ay, carajo! Ya me acordé. Sí, pero... ¡Ay, jue madre! Es después de las 7, ¿no? Sí. A 5 para las 7, pues. No, pero es que yo 5 para las 7 no hago repasos. Pero seguro, si yo forzara los repasos para antes de que Nicolás se fuera, ¿habría algún tipo de amponería de mi parte? ¿Cómo así? No, dos cosas. Primero, pero evidentemente, claramente a las 7. Es que vamos a hacer un experimento. ¿Sí? Y es ver si pueden ganarme yo estando ausente. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado del billar? No, pues yo tenía ahorita 8 puntos, que me bloqueé, es distinto, pero... Y Laura Natalia. Y yo no quisiera hablar del retiro de Nico porque lo vendo al aire, ¿no? Y a mí no me importan las consecuencias. Bueno. Es que eso represente para mí, ¿ok? Tranquilo. Entonces, dejemos la vaina así como que me voy a las 5 para las 7. Pero no me haga hablar, hermano, porque de verdad. Bueno, pero cálmese, fresco. Es muy difícil. Le informo oficialmente que Nico este mes no va a ganar. No, exactamente. Es que ve, yo por eso le dije: tengo altas posibilidades de perder. Le digo, no, y la causa, incluso, ¿no? Es que quedar yo pudiera contar, yo pudiera contar la causa, es que yo la contaría y no me da miedo y decir que estoy en total desacuerdo, como se lo dije a él por teléfono. Pero yo voy a ver cómo llego hasta el fondo de esa maraña para expresar mi descontento. Por lo pronto, puedo quedar no, en negativo incluso. Ojalá, o sea, porque me toca es que no hacer muchos menos. Puntos. Me toca hacer muchos puntos. Bueno, muchachos, entonces no se muevan, ya volvemos. Yo creo que vamos a hablar ahorita un poquito del Academy Awards, de los Oscars. Vamos a hacer varias cositas interesantes. Tenemos tiempo, gracias. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia hubo una reducción importante de nuevos contagios que podría tener una explicación por una reducción también en las pruebas durante el fin de semana. 12.839 personas contagiadas y las muertes se mantienen en 448 personas que murieron en los últimos días, pero consolidadas en el reporte de hoy según el Ministerio de Salud. Hay noticia política, el Partido Liberal ha decidido que va a esperar a la decisión de la bancada que se va a reunir mañana en la mañana para presentar o no una propuesta de contrarreforma tributaria que han preparado los congresistas de las comisiones económicas del Congreso y que fue conocida por la FM. En el mundo, un occidental y un burkinés están desaparecidos tras un ataque en el este de Burkina Faso, informaron fuentes locales y de seguridad a la agencia AFP. En Colombia, más de 4.450.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, vamos a hablar del premio Oscar, vamos a hablarlo sin tapujos, pero con una relativa prudencia. Comienzo con el rating del premio Oscar. Ayer, el rating venía del más bajo de muchos años, el año pasado, con 23 millones de personas. El antepasado tuvo 32 millones. Y este año solo bajó el 60% el rating, solo quedó en 9 millones. Y en rating 1.9%. ¿Por qué? Impresionante. Porque fue muy malo eso. ¿Por qué más? Porque la gente no vio ninguna película, porque nadie sabe qué estaba viendo. ¿Y por qué más? Porque mi concepto del Oscar perdió algo que fue lo único que tuvo toda la vida. A mí me gustaría poner esa sección que hizo Nicolás de esas personas que sí, por su madurez las dejó plantada la belleza. ¿Cómo es que es esa sección, Nico? Ay, hombre, claro, por supuesto. Los de gente de buen lejos. Gente de buen lejos. Vamos a ver. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Yo solamente quiero decir algo. Yo hice los premios Oscar y la gente va a decir que soy un creído, pero no, tengo que contarlo. Desde el año 1992, sin interrupción, hasta el año 2018. O sea que hay un pocotón de años. Ahí hay 18 más 18, 36 años. En esos hubo una interrupción porque mi padre perdió los premios Oscar con Caracol, que se los quitó durante 2 años, si no estoy equivocado, y volvieron otra vez a la propiedad de don Julio E. Sánchez. Yo lo único que vi en esos premios fue glamour. O sea, yo solo vi glamour. Era el ejemplo más importante de la tecnología en un programa de televisión. Cuando había que cambiar los generadores de caracteres y las graficaciones, era el mejor programa. Cuando había que hacer una escenografía, no tenían miedo, hasta que en una hicieron una escenografía completa de cristales Swarovski. Y sobre todo, la belleza. O sea, la gente bella era lo más importante que tenía este programa. Pero cuando yo ayer vi a una señorita de la China recibir el premio Oscar en tenis, con unas trenzas por allá de una época milenaria, de nombre Chloe Zhao, yo dije, esto no es lo que yo transmití nunca. Y hablaba con Emilio y le decía, Emilio, ¿nosotros qué estamos viendo? Una vaina absolutamente pésima, producida por disque Steven Soderbergh, que lo único que hizo fue acabar con eso, acabar con el rating del programa, y quedé absolutamente destrozada, con excepción de 2 o 3 mujeres lindas que salieron. ¿Cómo sería de discreta la belleza en el programa que la señora Hair, que se ganó un Oscar cantando una canción de esas de la nueva generación, me pareció linda, de gafas negras y pantalones calientes sobre satín azul? Amanda Seyfried me pareció linda, pero se clavó con ese vestido 40 años más. Y de resto, que entre el diablo y escoja, yo no puedo decir más. Se acabó el glamour, no hubo música, no hubo absolutamente nada. Y el tema de la inclusión llevó a estos premios, yo creo que a lo más increíblemente aburridos y de cero glamour que ha habido en la historia del cine. Este premio era para ver cosas divinas. Cosas que desafortunadamente no existen en el mundo de hoy. Y su rating lo demuestra, 9 millones de personas. Eso tiene un capítulo de Grey's Anatomy, temporada número 18, ¿no? Claro, así lo digo. Sí, es bajito. Laura, no les puedo preguntar a ustedes porque si no lo vieron, pues no. No debo hacerlo. Laura, Natalia, ¿por alguna razón verías el premio Oscar? Yo espero, ella se toma su tiempo, su reposo. Laura, Natalia, Franco. Presente. Presente. ¿Tuviste, Linda, cómo estás? ¿Tuviste el Oscar? El comienzo y ya después me ganó el sueñito, pero sí vi gran parte de la premiación. ¿Y coincides conmigo en algo lo que acabo de decir o estás en desacuerdo? Es que no lo sé. No, yo coincido enteramente contigo. Ay, no, pues la sillita. ¿Qué pasó con la sillita? ¿Tú me oyes bien? Sí, señor. Espere que tengo... Espérame que me dio un delaycito aquí, pero espéreme, quietos, quietos. Pues la verdad yo sí, en un momento dado yo me fui y dije, yo no puedo ver esto más. Y yo me fui. Además los premiados, yo decía, ¿esto qué fue? O sea, ¿qué fue esta cosa? Pero finalmente pues dije, bueno, mi misión es cumplir esto acá y pues lo voy a ver. Salí, me airé 20 minutos. Acuérdense que hay dos cosas que pueden pasar en la vida. Y se lo dije a mi pareja. Si un día te digo, ya vengo, voy a fumar un cigarrillo. Atenti. No me esperes, no hay nada más que hacer. Pero si te digo, ya vengo, voy a tomar aire, yo vuelvo. ¿Me explico? Claro, son dos opciones. Ambas solo, sin querer ver a nadie. Pero cuidado cuando diga voy a ir a comprar unos cigarrillos porque yo no fumo. A eso sí es gran. Ahí sí, agárrese, ¿oyó? Laurita, gracias. Bueno, Laura Hoyos, ¿viste el premio Oscar como yo, juiciosa, como siempre? Sí, sí, sí lo vi. Digamos que comparto muchas cosas de las que dices, como por ejemplo que pues uno estaba viendo otra cosa totalmente distinta a la que estaba acostumbrado. Pero igual, hace un par de años... La academia sí había tenido como un llamado de atención, como una alerta, pues al ver la pérdida de audiencia que cada año pues era mayor, ¿no? Y lo que siento que quisieron hacer este año fue como hacer un cambio radical, pero un cambio forzado, muy forzado. Entonces uno tiene que hacer como una especie de transición para hacer ese tipo de cosas y no hacer esos cambios tan abruptos. Me parece, digamos, a favor de lo que pasó ayer, bueno, se le notó totalmente el ritmo, aunque llegó un punto en el que ya era como un poco agotador, como que uno no se podía levantar a hacer nada porque ya habían entregado tres premios, y si hacen falta los números musicales dentro de la gala, me parece que pero, sí. Pero yo tengo una pregunta, si el ritmo era tan demoledor, que no hubo ningún collage de películas, que no hubo absolutamente nada... Si el ritmo era tan demoledor, ¿por qué duró la transmisión 3 horas y media? Es lo que te digo. Sí, de acuerdo. No era demoledor, no, era un tiempo, bodrio. Bueno. Es que no, pues no, claro, es que si no, ni, no supieron si, distribuir exacto, el pero tiempo. Si dices, Jaime, es que duró 2 horas, esto es increíble, o 2 horas y media, pero duró las mismas 3 horas y media de toda la vida. Y entonces ahí, ¿qué fue la repartición? Pues se los pregunto desde la ignorancia. No, porque son los mismos 24 premios. Era una garladera, hermano. Era una lora de todo el mundo, era unas presentaciones larguísimas, eran unos chistes malísimos, o sea, yo pienso que es el peor Oscar que se ha hecho en toda la historia. Y muy mal vestidos, muy mal. Era un tema como muy informal también, ¿no? Mucha gente en tenis, en, bueno. Yo estuve con un hermano mío viéndolo y su esposa que me tilda muy... Ella dice que yo tengo un estatus muy alto. Nico sabe que hablo y él se pone muy molesto. Claro. Y el tipo también quiere romper el televisor porque también él es diseñador de escenografías y me decía, ¿usted no se acuerda de los sets que hacían estos tipos? ¿Usted se acuerda tal set? ¿Usted se acuerda de los avances tecnológicos? Esto era una vaina con unas lamparitas y con... unas banderas en unos televisores, eso le juro que parecía la inauguración del Mundial Sub-21 en el Campín la vez que se veía la lona. No, hombre, yo no conozco. Muy buen papel crepé se usó esa vez. Uy, caramba. Igual es que todo muy difícil, ¿no? También es que hay tantos factores que influyen, sí, ¿no? Y además... pues como desde muchos lugares uno estaba como perdido, que no sabía quién estaba en qué lugar. Sí, eran muchos elementos distractores que definitivamente dejan como de lado a lo que íbamos, que era como a ver a las personas que se merecían llevarse el Oscar por grandes trabajos en películas. ¿Por qué hicieron eso en una estación de tren? Eso es lo primero que también me pregunto. Sí, pues ahí sí, yo creo que como necesitaban tener tanta gente y tan dispersa, pues dijeron, bueno, escojamos lugares a ver dónde podemos hacer otro sitio icónico. ¿Por qué entregaron el premio mejor película? ¿Por qué entregaron el premio más importante antes? ¿Por casualidad? No, eso sí, yo creo que sí fue un tema de vamos a ser casuales, vamos a romper acá todo lo que se hacía antes. Y transgresores. Yo también quedé loca cuando dijeron, bueno, mejor película, tal, Nomadland, listo, de una. Y yo, pero un momento, faltan premios. Y sí, claro, efectivamente, ¿qué? Faltaban dos. Y queda uno muy perdido. Y ¿pero por se qué? Acabaron abruptamente también, ¿no? No, una vaina desastrosa. O sea, yo te juro que yo no he visto una vaina más mala en toda mi vida. Me parece linda sí, la canción que sonó por allá desde Islandia, pero la pusieron a las seis de la tarde. ¿Por qué no la ponen en la ceremonia para descansar de ese bodrio? Sí, se necesitaba. Eso sí me pareció que ahí sí fallaron, porque fue la música toda de una, y después durante la ceremonia pues sí hizo falta el show musical al que uno está acostumbrado. Es que es un tema de hacer una transición bien. Y mire, yo hice los aciertos de todos los premios que les dije, completos, y los dos últimos me imaginé que iba a la misma línea. Y cuando fueron los otros premios, grité, salté de la felicidad, porque dije, bueno, algo pasó con este poco de tipos totalmente drogados por los nuevos movimientos del mundo, y como que se despertaron cuando iban a votar esas dos categorías todos, como que alguien les hizo un pastorejo a los 7000 para votar bien, hola, de verdad. Bueno, pues ese es el primer avance que les quiero dar. Por fortuna no lo vieron, me da tristeza que no vean eso, que es importante, pero pues yo cuento con Laurita Hoyos, que siempre es una princesa conmigo y me hace la segunda. Estoy muy, muy, muy desilusionado. Estoy muy desilusionado de la calidad del cine que se presentó, de las injusticias que se vieron ayer en muchas categorías. Por los dos temas que nos están llevando a otro mundo, que son el Me Too y Black Lives Matter. Eso es todo. Igual, sí, muy, muy cantados también estaban. Al final, obviamente, nos dieron la sorpresa, pero de todas formas... Sí, pero formas, ya pues es que... Pero muy cansado ya. Ya uno sabía para dónde iba todo. Pero yo quedé muy cansado. Y al final, cuando dijeron la mejor película, Nomadland, yo dije, ya... agarre la lonchera y échele cualquier vaina, papas saladas y dos huevos de esos sí, duros, listo. Bien, bien grises y sale. ¿Para qué más? Yo no sé quién ha visto Nomadland, pero yo les recomiendo que la vean y me digan si eso puede ser la mejor película del Oscar un año. Ustedes me avisan. Pueden decirme, ay, ¿me sabe qué? Usted es un bruto. Y yo digo, ok, listo, lo acepto. No más, no hay más que hablar. Esa es la historia del premio Oscar. Y el rating lo demostró. Sí, sí, sí. Caída en el rating del 60%. Claro. ¿Qué tal el DJ? Yo me sentía con Jimmy Fallon. O sea, y haciendo fuan, fuan, fuan. O sea, de verdad. Era muy chistoso todo. Muy confuso, de verdad. No había orquesta en vivo. No había nada. Un desastre. Y ahora con ustedes, Bill Conti dirige la orquesta del Oscar, Henry Mancini dirige hoy a los 80 profesores. No, aquí no había nada. Y cuando salió la niña Chloe Zhao con sus tenis y sus trenzas, yo dije, ¿yo en qué mundo estoy? Y esa belleza que la abandonó de joven, porque es que ni siquiera es vieja, Nico. La abandonó desde los 20, antes diría yo. Se le fue de los brazos la belleza. Bueno, ¿me copian? Sí, claro. Sí, sí, sí. Creo que entre en una un lástima prof... que hayan entrado en ese declive los premios Oscar, ¿no? Sí. Ya, otra vez, vuelvo e intento. A ver, dele tranquilo. No, estoy depresivo, hermano. ¿Dónde está Charlize Theron? ¿Dónde están toda esa divinidad de mujeres que existe? ¿Dónde están? ¿Están en sus casas encerradas? La más linda fue Glenn Close. Es que eso es imposible pensarlo. Bueno, no, tranquilo, hombre. No, no, era la más bonita de toda la reunión. Y tiene 90 años. Y no le dieron Oscar, ¿no? No, siempre la van a robar. Vez. Oiga, pero yo no iría. De Glenn Close, yo ya digo, ay, no. Ya, no, y Anthony Hopkins. Así como Anthony Hopkins. No fue, porque uno para qué iba a ver que el señor Chadwick Boseman con la peor película hecha en la historia de la humanidad se lo gane. Y Frances McDormand, perdóname, pero el tercer Oscar es regalado. Ella no es de la talla de las mujeres que se han ganado tres Oscars. No es. Meryl Streep no se ha ganado tres de principal. No se los ha podido ganar. Esta sí, hágame el favor. No, es que yo de verdad. Y además una cursi, arribista, harta, ambientalista. ¿Qué tal haciendo los gritos de un lobo? Hay que meterla a la cárcel, Laura. Yo quedé perdida con ese pedacito. No sé si tiene, me imagino que tiene algo que ver con la película. Claro, claro, vea la película. Bueno. Y al final le dan el premio Oscar a la mejor actriz y se para y dice como, ¿y yo qué? ¿Qué? Adiós, chao. Así, más o menos. Sí, bueno, es que ella es para cogerla a bofetones. Sí, es que ya no más. Ella está en otro mundo. Ay, pero que se va a su mundo con su novio, ese Cohen, con su esposo y que se queden solos allá. Bonita también la nueva chica de amarillo, esa no es del Spider-Man, creo. Una chica Zendaya, sí, Zendaya. Uh-huh. Bonita Zendayita, pero muy frágil. O sea, más cuerpo tengo yo. Sí, ella es muy frágil, pero es cierto. Parece una tabla de surfing. Parece espectacular. Pero tabla. Pero esa también es, también una de esas bellezas impuestas últimamente. Espectacular. Sí, no, nada que ver. Sí, no, o sea, ella es muy linda, pero sí me parece que estamos en la época en la que Zendaya es lo máximo, tienes que verla porque es lo más lindo que hay. Pero Nico, usted ve eso al lado de las que le gusta y dice, y yo, o sea, ¿dónde está Kate Beckinsale presentando un premio Oscar? ¿Dónde están ellas? Claro. No, que traigan a Jodie Foster con el novio. Que traigan a todo lo que están trayendo. Es que es increíble, yo no lo puedo creer. O sea, yo lloraba, yo era de la rabia. ¿Dónde está el glamour? El glamour es que van a cambiar, Academy Awards es glamour. No abruptamente. Pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo el glamour? De que haya gente más bonita que nosotros. ¿Qué es lo que tiene de malo? Glamour, que haya gente más linda que uno. Los manis. Que no debería cambiar. ¿Qué tal los tipos que presentaron ayer? Sí, pues es que además uno a veces también ve eso por ver vestidos, por ver Harrison Ford más perdido. Harrison Ford estaba bien perdidito, ¿no? Mm. Sí, ayer sí lo vi ya. Perdón, Brad Pitt con cola. Brad Pitt con cola. No, yo la verdad, mire, yo no puedo creerlo. Ya está bien. Pero la sintonía es lo que es dramático y cobraron a $2 millones la cuña. Bajaron la propaganda el 40% con respecto al año pasado que costaba 2.800. El año pasado cayó el rating el 40% y este año ellos no pensaron que caía el 60%. Mejor dicho, la Santa Misa en RCN, la local, no la del Papa, a las 8 de la mañana en la Catedral Primada tiene más sintonía. Con eso les digo todo. No, tranquilo, hombre. Difícil, se pudrió, ¿no? Todo. O sea, ¿se puede llegar a pensar que se acabe? O sea, que dejen los premios de hacerlo, Oscar, que no lo vean viable. Es que yo, tú sabes que yo creo, Laurita, con todo mi corazón, que fue un gran error presentar esos premios este año. Fue un gran error hacer los Globos de Oro. Fue un gran error hacer los Grammys porque tocaba. Sí. Nicolás tiene una sola frase de lo que toca. ¿Me la puedes repetir, Nicolás? Lo único que le toca hacer a uno es morirse, no más. No, este año no hay premios Oscar, lo sentimos. Vamos a poner 2 años, a que compitan el 20 y el 21 y el 22. Cuando se den las circunstancias, hacemos un premio bien. Pero esa gritería y esa presión. ¿Qué tal la facha de Viola Davis? O sea, uno le cargaba medio bronca, pero después de la pinta de ayer, de verdad toca es Bueno, pues yo no sé. No, no, no. Es que no se puede. Ya no se puede más. ¿O te pareció muy distinguido eso? Dímelo. ¿Glamour? Pues sí, no. Era el vestido más bonito de la gala. Un poquito vulgar. Bueno. Vamos con música. Es que yo no, yo la verdad es que yo pierdo el control. Sí, entonces, quedó muy molesto usted, sí. Sí, no, después de tanta belleza. Pues es que sí, uno queda desinflado, pues. Confundido de lo que pasó. Claro, sí, obviamente, porque uno tiene muchas expectativas. Y bueno, vamos a ver. No se les olvide. No se les olvide qué aportaba el premio Oscar a la gente en Estados Unidos. Era una cosa aspiracional. Era yo quiero algún día ser como esa niña que está ahí caminando por esa alfombra. Pero bueno, sí, eso lo perdió yo totalmente. No voy a. Yo es que el glamour es que el glamour en música se perdió hace mucho tiempo, ¿no, Nico? O sea, año 97. Exacto, en el 97 ya nadie sí se vestía bien para ir allá. Pero esto hasta el año pasado fue espectacular, me da pena. Todo el mundo estuvo muy elegante hasta el año pasado. Este sí ya, pues no sé, si de pronto era como por las locaciones que escogieron, que tal vez pensaron que era un tema mucho más informal. O la verdad es que la gente ya le perdió el respeto. O sea, como que, pues me voy como sea, ¿no? Igual le estamos haciendo parte de una ceremonia que va a salir como sea. ¿Y a ti te parece eso normal? No, pues no, de ninguna Leave manera, porque pues es una institución, ¿no? Es una institución, no, fue una institución. Comenzaron a recibir ya 1.500 personas de la nada, hoy son 10.000, hoy nadie sabe quién es qué, venga. Hoy cualquiera puede ser de la academia. No, yo no puedo más con esto. Y no generará un nuevo interés, digamos, después de que pase toda esta situación que está viviendo el mundo, que es una situación de una complejidad tremenda. Digo, no podrá haber como una especie de renovación de unos premios que han ido perdiendo poco a poco su interés. Nico, pero es que cuando... A ver, es que vuelvo y repito. Pensándolo no optimistamente, digo yo. Nico, porque cuando usted en Estados Unidos solo tiene una... acuden a los teatros el 33% en promedio de ocupación en las salas, en las funciones, pues no hay futuro en este momento. Hay que esperar que las circunstancias cambien para no hacer una reunión tan ridícula. Hay un poco de gente comiendo, Laura, ¿qué es eso? Hay gente comiendo en las mesas. En unas mesas, ¿qué ¿no? ¿Qué es ese sí estilo? Sí, bueno, y además que estaban pues muy estrictos con el protocolo como para claro, esas digamos cosas. Que yo también se lo adjudico a eso, ¿no? Sí, no, son 2 horas y media. Y que a la gente le quedó difícil ver muchas películas, por ejemplo, de que antes era distinto el asunto, ¿no? No, hombre. Por eso hablo yo de que no podría haber en ese caso cuando el asunto se normalice. ¿Sabe qué creo que otra cosa pasó? ¿Como un nuevo boom? Yo lo veo muy lejos. ¿Sabe qué otra cosa creo que pasó? Que me parece importante destacarla. Que yo no creo que votó nadie. Yo creo que votaron esa nueva generación que se ganó todos los premios. Es que se los ganaron todos menos 2. Sí. Y los otros, los viejitos de la que me dijeron, yo qué voy a votar en esa vaina. Macho, yo no quiero hablar más. ¿Estamos así? Bueno, tranquilo. Sí, dejemos así. Bruno Mars, Anderson Park y el tema Leave the Door Open. Originales Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Buchanan's, junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, realizaron un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Identidad Colombia es el nombre de la serie web que muestra a través de 6 capítulos la gastronomía tradicional que hace único a cada territorio de la cultura colombiana. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario y el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha y la ciudad de Bogotá son las regiones que los espectadores y oyentes pueden descubrir a través de un viaje por sus cocinas, plazas y mercados. Para acceder a los capítulos y a más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia en Instagram, Buchanan's_col, y en YouTube Buchanan's con apóstrofe, Buchanan's Colombia. Y recuerden que se debe brindar en estas épocas con moderación. Nicolás. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, hablemos hoy de un platico que yo no sé qué tales son ustedes para ese plato. Cuente, a mí me gusta. Es el sancocho costeño de gallina. Uy, va. Es hermoso. Tiene choclo, mazorca, gallina, plátano verde, ñame, papa, zanahoria, tomate, forma riñón, comino, orégano, perejil, etcétera. Simplemente lo piden y se lo comen, es una sopa. Dejo una sola claridad en lo que se tiene que ver conmigo con el ajiaco, perdón, con el sancocho y con el puchero. En este caso, sancocho de gallina. A mí lo único que dejo que me pongan dentro del sancocho es la gallina. Lo demás, todo afuera. O sea, usted lo está todo separado. Yo voy picando. Todo afuera, el caldo sin grasa y el caldo hirviendo, o sea, que yo ponga la lengua y me salga magma. Se abren dos como las culebras. Sí. Bífida. Pues, bífida. Yo quiero tener y que el paladar se me queme. Eso es lo que me gusta. Magma, no. Sí. Y después que me toquen los dientes y estén flojos de lo caliente que fue. Eso es. Hirviendo y poquito, medio caldito. Y una vez se acaba, por favor, ¿me puede servir otro? Hirviendo. Y uno coge las cositas, las pasa por ahí. Las agúa un tricito y se las come en un plato. Bueno, sancocho de costilla de res, que es una delicia. Uf, ¿cómo? Pero quitándole la grasa, porque es que queda uno enfermo. Muy bueno. El de gallina, pues está la gallina un poquito dura, ¿no? Pero la gallina, pues es que es dura, porque ¿qué hacemos? Pero el sabor. Lo otro sería perdices, un sancocho de perdiz, pero no, un poco elegante. No. Sí, muy elegante. Yo me quedo con la transmisión de ayer del Oscar, con gallina, no más. Y les tengo un sitio que, ahí, preguntándole a costeños, pero es que estoy preguntando a varias fuentes, porque cuando es la misma fuente eso termina mal, hermano. Sí. Y este queda en Montería y se llama María Candela. Y ahí prometen el mejor sancocho de gallina de la costa. Aunque hay otra versión del sancocho de gallina del Cauca, ¿no? Del Valle del Cauca. Uy, ¿qué? Pero este viene con la piel, que esa piel es como valle. Usted quitar una escafandra en un buzo. Es muy difícil de quitar por lo dura. Sí, claro. Pero yo sí les pido que a mí, por lo menos, me respeten el tema de las cosas afuera. No, yo mira, María Juli, yo en un ajiaco, tú decías que todo adentro, yo lo único que permito dentro de un ajiaco, el ajiaco viene con sus vainas, es la mazorca y el pollo. Lo demás, afuera, por favor. Yo soy muy hincha de esa técnica. Es la mazorca. ¿De verdad? ¿Te la comes? Sí, ahí del sancocho y del ajiaco saco la mazorca. ¿Usted ha visto la gente que le echa el arroz al ajiaco ahí adentro? O sea, eso se llama, eso es como un pintuco, es una vaina que usted con eso pega en las paredes y queda un estuco. Es un estuco esa vaina. Grudo. Sí. No, eso hay que tenerlo así. Yo soy de su equipo, ¿sabe? Yo también prefiero comerme todo separado, afuera. Ahora, muy importante, en un caldo de sancocho, en donde debe estar la gallina adentro, solicito, claro, ¿no? Claro, eso sí, obvio. Pero inclusive no lo tiene que tener adentro, afuera. Pero eso sí, lo único que sí les pido es que haya un ají casero ahí. Ah, eso es fundamental. Clave, de acuerdo. Un ají casero que pique un poquito, o mucho. Nada de esos ajís rojos, ají de habanero. No, no, no, casero, caserito. No es que el tabasco... No, no, eso es casero de perejil picado y cilantro, perdón, picado. No, sí, como encurtido. Y va a una tienda y compra los ají chiquitos esos y que le quede esa jeta toda toreada. Acuérdense, la lengua bífida. No les olvide, la lengua bífida y el paladar quemado, o sea, quemado, que tenga unas rayadas de sangre de lo caliente que estuvo. Y vuelve y le da la vuelta a uno, ¿no? Me parece genial. El ¿sabe qué sancocho? Pues este no es costeño, pero es del Valle, que es donde el mejor sitio para irlo a comer es ir a Ginebra Valle. Ahí venden, es que me acuerdo del restaurante, pero en Ginebra usted se come lejos el mejor sancocho del Valle, pues, para hablar. No, no, no, es que hay una versión del Valle. Este es costeño, y, el que usted está hablando, pero yo sí, quería pero aportar este el Valle, que usted acaba de decir, es demasiado bueno, hermano. Ese es demasiado inigualable. Bueno. ¿Dónde lo recomienda usted? ¿En qué lugar? Ginebra, es que ya le digo cómo se llama el restaurante que se me va. Pero no, de una vez, hermano. Olor, de una vez, por cortesía de Buchanan. Uy, delicioso. Y esto con Buchanan, claro, es que es con leña, hermano. Exacto, delicioso. Eso pero es que uno empieza, pero tiene que salir con la lengua. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que salir la lengua? Bífida. Con la jeta toreada, como dice usted. Uy, esos labios hinchados de ese ají que lo revienta uno. ¿Cómo se llama el sitio, hermano? Es que no me acuerdo. Pregúntelo a sus compadres. Ay, hombre, espérele, digo cómo se llama. Pero es... Yo ya dije... Y además lo dan con unas hojuelas que son deliciosas como acompañamiento. Uy, es lo más rico del mundo. Espérenle. Los Guaduales se llama el restaurante. Uy, ¿como los que lloran? Exacto, pero uno llora de la delicia. De emoción comiéndose. ¿Lloran los Guaduales porque también tienen alma? No, exacto. No. Uy, te viera. Una delicia. Una delicia, pero sin que se me moleste la gente, uno al año, porque es que eso, ¿para qué se somete uno más? No. Uno al año, pero usted no, cada semana bueno. Yo quiero sancocho. Claro. Mire, uy, en Albania, mi pareja, también el restaurante cuando Albania, llegamos de viaje, lo único que le pide a la mamá es el sancocho ese de costilla de res. Uy, es muy pero guay. Eso creo que se come como 4 al mes, ¿de acuerdo? Lo que siempre es que yo quiero sancocho y no, yo comí uno y ya. Uno cumple la cuota del sancocho. La única receta que no pienso dar es el ajiaco, ni recomendar. Porque todas las mamás hacen el mejor ajiaco del mundo. Los Guaduales en Ginebra Valle. Sí, o Albania también, el restaurante Albania. Uy, usted viera esa delicia. Usted ya está comenzando a inventar y es delicado. No, le estoy mintiendo en serio. ¿Ahí le están tirando datos? No, sí, los amigos. No, pero es que yo he ido, es delicioso. ¿Usted era Martín de Francisco, no tiene amigos caleños? En el Mono Núñez, usted va al Mono Núñez y después viene y pum, se toma su sancocho. ¿Con una lulada? No, ya no más. ¡Buah! Con Buchanan's. Bueno, vamos a leer los tweets y después el arepazo número 2, hermano. Sí. Ay, Nico, ¿yo qué voy a hacer con usted? Tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo que más te ha hecho llorar? De estudiante me colé en el intermedio, vi una joven de uniforme en table charla. Me dijo que estudia corte en la escuela Marta Inés, sucumbí a sus encantos y me ofreció depilarme el bozo, las patillas y un afro. Me depiló con cera caliente y salía oliendo amoníaco. No. 0-1. Lo mejor en Barranquilla es la sopa de guandú trifásica. Bueno. Claro, el trifásico es cerdo, pollo y res. Uy, es hermoso. Ese es más difícil. Es hermoso. Lloré cuando Santa Fe perdió la final de la Conmebol en el 17. No me dolió tanto como el dolor que para esas mismas fechas me dio el que me abandonara el amor de mi vida. Saludos a Lomar Pérez de la radio Nicolás Sampera. Recuerden que el hijo siempre quiere superar a su papá. Don Jaime, lo felicito, me uno con la bronca que lleva. A usted lo pensé cuando salió la línea de trenzas y de tenis, pero fresco, sacúdase. Creo que salvó la noche Glenn Close. Es que Glenn, claro, Laura, Eso era libreteado, de eso vamos a hablar. Glenn Tina ha libreteado eso. Sí, claro. Le salió muy bien. Por supuesto. Además, ese libreto falso. Este año en China, Godzilla hizo 170 millones de dólares versus King Kong. Esa película debe ser nominada, convoca gente. Yo estoy completamente de acuerdo. Extraño a Joan Rivers criticando a los actores y sus fachas. Pero Jaime hoy lo está logrando. No, mira, yo estoy muy molesto, es que se acabó el glamour, es que el glamour... Mejor chicos, les voy a decir una cosa más grave. En el Festival India Catalina en Cartagena había más glamour. Con eso digo todo, sigo. No, sigo. Sí, ahí había más glamour. Sí. Hay derecho, estoy de acuerdo contigo en los Oscars, Jaime. Lo que pasa es que no tienes con quién debatir. Esas señoritas no saben. No, me muero la pena, Carolina. Pero Laura Hoyos es una buena experta, compañera experta mía de cine. Yo sí, por eso dije, si Laura no lo vio, es me toca experta solo. Laura Hoyos. No le puedo pedir a Nicolás, la última película que vio fue Ben-Hur con mi papá en el año 59. Y María Juliana, pues no creo que le mate esa vaina y no hay problema. Yo con que tenga a mi fichita, tengo. Laura ficha, sabe un montón. Experto. Toda la vida hacemos eso. Pero total. En los Oscars, esos discursos como yo, políticos pero bueno. Largos. Sí, no. Homenaje a ese tacaño que murió por no pagar un paquete de cigarrillos. Perdón, no más. Ah, bueno, y los In Memoriam muy flojos, Laura. Bueno, después hablamos. Okay, listo. También, sí. Una vaina horrorosa. Bueno. Vamos ya, si no sé si quieras de una vez hacer lo que tenemos pendiente, Jonathan, por favor, y después haré paso. Bienvenido. Oye, es que pensando en todas estas cosas que ocurren, yo sí creo que hay algo que tenemos los colombianos que es muy importante. Es decir, que yo creo que es único, en serio, y es... ese perrenque que le metemos a las cosas, ¿no? La berraquera. Total, totalmente. Eso sí, no se puede desconocer de nosotros. Yo no lo veo en otro lado. O sea, así de echados para adelante, no recuerdo. Eso somos nosotros. Y pues te cuento, Lau, que hoy amanecí patriótico, orgulloso, pensando que como nosotros los colombianos, no hay dos. Pero, ¿por qué además de eso? ¿Es que juega Colombia o qué, Nico? No, hombre, Lau, lo que pasa es que... hoy mi vecina, pues imagínate que por la pandemia perdió su trabajo. Bueno, ella empezó su emprendimiento en casa. Y entonces ella hace unos tamales, bueno, no te imaginas la delicia de tamales, pero eso no es lo mejor de todo. Ella, que es muy inteligente, cogió el grupo de WhatsApp del conjunto aquí donde vivimos y preguntó, bueno, ¿quién quiere tamales para el fin de semana? Y por supuesto todos escribimos de inmediato, pase por favor tamales, todos le compramos. Pues es que hay gente... pilísima y están sacando unos emprendimientos que son absolutamente increíbles y sobre todo la recursividad. Pero pues ya que hablas que los tamales están deliciosos, me imagino que nos guardaste una pruebita a todos. Pues mira, te vas a confesar, voy a ser sincero. Había guardado uno, pero pues, pues no pude las ganas y de onces me lo comí. Pero, ay. ¿Qué hago? Pero es que estaban muy buenos. Pero mira, lo que sí te traje a ti y a todos los colombianos, que son unos berracos, que donde hay problemas no ven el problema, sino ven la oportunidad, es una noticia magnífica que les va a alegrar la vida y que les va a hacer crecer su negocio en estos tiempos tan difíciles. Bueno, pues cuenta, porque yo sí quiero saber cómo funciona, qué me estás trayendo, qué me vas a decir, pues. Mira, imagínate que ahora en el app Davi Plata, tú y todos los colombianos que somos echados para adelante, que emprendemos, que... en fin, que hacen toda clase de posibilidades de negocio, pues pueden abrir un perfil de negocio para crear catálogos virtuales de lo que sea que vendan, para compartirlos en las redes sociales y por chat. Buenísimo. Bueno, pero yo sí tengo una duda y yo creo que la tienen todos los emprendedores y es cuánto me va a costar algo así, porque digamos que hay mucha gente que hasta ahora está empezando el negocio y tiene que mirar todos esos costos, ¿no? Bueno, pues mira... tú siempre preguntando, tú siempre te preocupas por unas cosas. No vale nada. Mira, activarlo no tiene costo. Y lo mejor es que lo puedes, te pueden pagar desde cualquier banco y la plata te llega directo hacia tu celular. Tú vas viendo, pim, pim, ahí va llegando la plata sin ningún inconveniente y no tienes que pagar un peso, no te vale nada. Pues eso suena muy bien, Nico. Ya mismo voy a empezar a contarle a todos mis conocidos que tienen emprendimientos, bueno, y a toda la gente que conozco, para que conozca este nuevo sistema de David Plata, que es increíblemente bueno. Bueno, pues cuéntalo, porque yo también abrí mi perfil negocio y ahorita te paso el enlace, ¿no? Para que hay que hacerle la compra al artista colombiano, ¿no? Obviamente. Porque, mira, en el nuevo mundo y con David Plata es así de fácil tener tu negocio virtual. Ahí te dejo la duda para que te unas a nosotros. Pues muchas gracias, Nico. ¿Cómo vender más y hacer que mi negocio virtual sea cada vez mejor? Ahora en el app DaviPlata, los emprendedores pueden abrir su negocio virtual y volverlo viral, creando catálogos para compartir en las redes sociales y por chat. Les pagan desde cualquier banco y la plata les llega a su celular. Además, es sin cuota de manejo. Entonces, ¿qué espera para descargar el app DaviPlata? Bienvenido al nuevo mundo. Más información en daviplata.com. DaviPlata, así de fácil. Depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciero. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Jonathan? Acaban de publicar la nueva foto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La nueva foto incluye a la nombrada a la fuerza por el señor Donald Trump, de nombre Amy Coney Barrett, que es una niña súper religiosa, que está en contra del aborto y una cantidad de cosas, pero ya está la foto oficial de las nueve figuras, de las cuales cinco son hombres y, corrijo, de las cuales seis son hombres y tres son mujeres, en donde está desde hace años la chica Sotomayor. Como ustedes saben, es un premio vitalicio. Cuando uno se muere, es la única manera de que se retire, a menos de que uno renuncie, también se puede. Esta foto es una, es un evento que sucede todos los años. Este portrait, este retrato de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué año se tomó la primera foto? No. Genial. Digo que la iba botando un poco la... 10 segundos. Mucha suerte a todos. ¿Contestaron todos un año o alguien puso euros? De una vez, para poner el nombre. Ay, yo soy capaz, hombre, de haber puesto libras esterlinas. Laura Hoyos, en 1900. Orlando Rivera, 1928. No me María Juliana Correa, 1780. Mi amor, ¿en qué año se independizó Estados Unidos? 76. Sí, muy difícil. 76. Yo quiero tratar de ayudarte, pero es que no ellos dejas. Siempre fueron, no, ellos fueron... ¿Pero cómo iba a haber Corte Suprema de Justicia en el 80? Pues es que hay gente que hace las cosas rápido. Pues también. Gente veloz. Claro. Les sobran vacunas. Nicolás Samper, 1821. Laura Natalia Franco, 1887. Menos uno para María Juliana Correa. No sé, en los originales. La correccional. Se elevó 100 años. No le puedo dar el punto a nadie porque en la fecha soy un poquito estricto. Si estuviera más cerquita, la hora Natalia sí. O yo creo que leyó muy rápido el internet y no vio la cifra bien. Acertó 3 de los 4 números, Nico. ¡Qué curioso! Oiga, no me diga. Sí, ella dijo 1887 y creo que es que vio muy rápido. Y es 1867. Hijo de madre. El fotógrafo Alexander Gardner. No, el 8, el 6 y el 8. Hay un... Es que usted sabe que a veces veo el 6 igual que el 8. No se le olvide, Nico, hoy, después de ese compromiso fulgurante que tiene que... O sea, no sabe lo que... Usted sabe lo que yo pienso. Bueno, cálmese. A las 10:32 hora de Colombia, en Estados Unidos, en Nueva York, se va a ver a las 11:32, la Pink Moon. Así, es como la limonada pink, la limonada rosada, pero es en forma de luna. ¿Qué opinan de eso? ¿Bien o un pendejo? Nico. Pues. ¿Cualquier cosa? Sí, ¿qué le dijera? Yo sé, para usted yo no existo, hermano. Bueno, arranque, hermano. Bueno, no se muevan, ya volvemos. Laurita, ¿cómo quedó el arepaso? María Juliana tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con 6 puntos cada una y Nico tiene 7 puntos. Gracias, Laurita. Ya volvemos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Se va a extender el toque de queda en Cartagena, han dicho las autoridades locales de esa ciudad. La medida regirá de 8 p.m. a 5 de la mañana. La Contraloría General emitió una condena fiscal por el proyecto financiado con Agroingreso Seguro, el proyecto que llevó a la cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Definen arancel para las importaciones de oxígeno a Colombia. El Ministerio de Salud dio la orden de que fuera anulado para garantizar que el oxígeno va a estar en todos los territorios que lo necesiten luego de una notificación del Departamento de Antioquia que preocupaba por la ausencia de tanques de oxígeno para los pacientes. En Colombia son más de 4.450.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, arriba y abajo, Juli, y es con esta noticia que de verdad que uno... Cada vez que se encuentra esto, pues es muy sorprendente. Y son las subastas. Esta vez, pues subastaron unos tenis de Kanye West por una cifra que fue récord. Estos tenis que usó Kanye West en los premios Grammy del 2008, pues fueron vendidos por la bobadita de $1.8 millones. No te lo puedo obviamente creer. Pues se convirtieron en las más caras del mundo después de alcanzar este precio en una subasta privada de la casa Sotheby's y contaron pues que se las llevó puestas en esa oportunidad Kanye West. Con sus acompañantes y todo eso y con su glamour que es bastante típico de él, ¿no? De Kanye West, que tiene un estilo, que también es un diseñador de moda y precisamente yo creo que ese es el factor decisivo por el que este señor pueda cobrar, pues no sé quién las estaba vendiendo, pero pues seguramente sabían que tenía mucha salida por todo lo que representa Kanye West, que no solamente es un ícono a nivel musical, sino también que es un ícono a nivel de moda, ¿no? Sabemos que ha diseñado varias cosas, que tiene su marca propia y pues que es un fanático de los tenis y es por eso que lograron esta cifra récord en esta subasta, pues arriba para todos los que les gusta eso. Sí, arriba para el que los compró, porque sabemos que los coleccionistas y los que son fanáticos de este tipo de personajes, además Kanye West, que es bastante polémico, bueno, eso representa algo importante para ellos, ¿no? Totalmente. Bueno, hombre, los de abajo, les tengo unos de muy abajo. Aparecieron los restos del submarino que se desapareció en Indonesia la semana pasada. Ah, sí. 53 sí. personas. Es una de las peores muertes que hay en el mundo, ¿no? Porque pierdes el oxígeno, se acaba el oxígeno y te ahogas. Ay, no, qué horror. A 2000 metros de profundidad. No sé qué opinan de esa muerte. Y ahí se reveló incluso un video donde se ven a estos tripulantes de este submarino. No tengo claridad realmente cómo lo recuperaron, pero parece que estaban celebrando algunos días antes, pues, de que el submarino fuera declarado como perdido, y pues esto ha dado mucho dolor, por supuesto, a las familias y a las personas del mundo por este hecho tan desastroso. El submarino, desafortunadamente, tengo que contar, y lo debo contar porque es mi responsabilidad periodística, fue construido en Alemania en 1944. Es que, no. O sea, deberían tener unos submarinos más modernos, ¿no? Renovar sí, un poquito sí. la flota. Corrijo, fue construido hace 54 años, perdón, discúlpame. No, el 44 era otra vaina. Pero imagínate un submarino de 54 años de edad. Imposible, sí, renueve la flota. Sí, totalmente. Me da esa noticia, la leí esta tarde, Jaime, me dio escozor, me dio mucha impresión por lo que decías, por esa muerte. Cuidado con la palabra escozor, a ti no te puede dar escozor. Tan tenebrosa. ¿Por qué Soy no? muy delicado el escozor. ¿Ya sabes qué es escozor? Dile a Laura que te cuente qué es escozor. Bueno, está bien. Me preocupa mucho por ti. Yo acepto el escozor, pero tú, semejante divinidad, escozor, a mí no me parece que eso es prudente. Está bien. Bueno, muchachos, yo sí quisiera seguir hablando del Oscar, pero para eso vámonos con nuestra sección Da Vivienda, por favor. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Da Vivienda. Bueno, los premios Oscar, ¿qué nos queda por contar? Lo que les conté, unos nuevos clientes, gente nueva. O sea, es que el mundo se renovó y el cine también se renovó y el cine va a ser diferente. Para mí el momento más importante de la noche fueron tres premios, que agradezco muchísimo. El premio al mejor documental My Teacher Octopus, que es absolutamente divino. Para quien no lo hayan visto, está en Netflix y es la historia de un señor que ve nacer a un pulpo y se está con el pulpo hasta el día que se muere. Los pulpos viven más o menos un año. Y él estuvo bajando todos los días al mismo sitio a buscar al pulpo. Descubrió que la inteligencia del pulpo es abismal con respecto a cualquier mamífero, teniendo en cuenta que es un invertebrado. Y él dice pues que él no conocía eso y sobre todo se dio cuenta en su capacidad de sobrevivir y las técnicas de guerra que utilizó para que no se lo comieran pues los depredadores del mar, incluyendo los tiburones. Una historia bonita donde el pulpo se vuelve amigo del buzo. Y bueno, un pulpo amigo de un buzo, pues yo conozco gatos amigos y perros amigos, pero sí, pulpos... Claro. Claro, sí. Es increíble, la película es bellísima, con una fotografía del otro mundo y es un Oscar muy merecido. Gracias por ese Oscar. El otro premio que me dio una gran emoción fue el de Anthony Hopkins. Siempre les dije que para mí ha sido el mejor actor y la mejor película del año, y considero que es la mejor película del año. Desafortunadamente, el nuevo estilo de la academia no lo considera así y pensaron que eran mejor otras películas como Nomadland, como esta película, este soberano bodrio de Minari, Judas and the Black Messiah, okay, y el Mesías, sí, Negro, con el señor ese de Get Out, sí, con Daniel, los ojos desorbitados. Uh-huh. Un tipo más, además, más antipático. Yo lo vi en unos premios Oscar y me pareció insoportable. Los discursos completamente políticos, completamente Me Too, completamente Black Lives Matter. No, una cosa terrible, pero bueno, ya pasó ese tema y estoy en desacuerdo que Frances McDormand se lo haya ganado, pero estoy infinitamente feliz que no se lo hayan dado a Viola Davis, ¿oíste? Nunca había estado más contento. Sí, sí, sí. Incluyendo a esta persona que me parece hartísima, antipatiquísima y volada ya, ida. Pero bueno, digamos que ahí sí se salvó muchísimo ese premio de mejor actor con Anthony Hopkins. Por Dios, es que el actor era Chadwick Boseman. Claro, ¿por qué se murió? No sé si, no sé si tuviste la oportunidad de ver el agradecimiento de Anthony Hopkins por el premio hasta hoy, ¿no? Sí, lo mandó por YouTube o por su cuenta de Instagram, lo vi en televisión. Sí. Sí, pero básicamente sí. Él dice, yo nunca pensé que me iba a ganar esta vaina, ¿sí o no? Exacto, sí, su agente dijo, pues él estaba durmiendo. Él estaba en Gales y foqueado. Él dijo, yo no me voy a ganar eso, ya sabemos quién se lo va a ganar. Pues de hecho también lo que me pareció bonito es que él le rindió un homenaje, sí, a Chadwick Boseman, también reconociendo, sí, lo mencionó, su talento, y que se había ido muy pronto de esta tierra, pero igual... Es fantástico. Es que acuérdate que no hay muerto malo, ¿no? Entonces Anthony, por ahí, supuesto, sí fue totalmente, claro, políticamente correcto, pero creo que él está de acuerdo en que no se lo merece, ¿no? Yo no creo que se lo merecía. Una cosa es morirse y otra cosa es hacer un papel en tu vida. Eso es un papel de no, es terrible. O sea, yo no, esa es una de las peores películas que he visto en mi vida. Es una obra de teatro. Tiene un solo set. Es bien complicado. Es terrible. Uh-huh. Y hay otra, un solo set, ¿no? One Night in Miami, pero por lo menos los, sí, personajes, claro, que salen son chéveres. Muhammad Ali, uh-huh, el señor, el cantante, Sam Cooke y Malcolm X, y sale otro man, un tipo Brown, un futbolista, pero eso es, sí, chévere. Pero estos son tres tipos peleando, tocando jazz para una señora que la visten como un payaso. Viola, sí, Davis. Oye, y curioso, ¿no? Porque estaba con nominación. Bueno, ganó, ¿no? Ganó el Viola Davis ganó. No, ganó mejor vestuario esta película. Ah, imagínate eso. Imagínate cómo va a ganarle eso, mejor vestuario, a Mank. Es que de verdad. Exacto, no. O a Mulan, que también el trabajo. No, lo de Mulan, ¿qué tal ese desprestigio para la academia? Semejante producción de esa cosa. Sí. No, sí, mira, sí, sí, yo la verdad estoy en gran decepción. O sea, me dan ganas de llorar, pero yo no sé por qué. Pero me dan ¿y ganas los de homenajes? Los homenajes flojos. ¿Cuál fue el último homenaje de ayer? Uno, como importante. ¿Quién fue? No recuerdo. No sé, sí, si fue Christopher Plummer. No. ¿Cuál sería? No. No. Pero sí, bien, y además que había mucha gente, ¿no? También, pues, el año pasado fue muy bien. El único que no sabía que se había muerto era Brian Dehaene, que sale en todas las películas. Que, sí, que uno se sorprendía a veces, sí, que se, sí, le escapan. Sí, tenía más o menos claro todo. Pero mira, muy triste la situación. Pero bueno, ahí se cumplió haciendo el cubrimiento. Seguirán siendo los premios Oscar y ojalá mejoren. Este año sí no fue el mejor, sí, año. Yo creo que sí les toca como echar un poquito para atrás, volver a la fórmula original, obviamente tratando de adaptar y de poner nuevas cosas, pero sin perder esa esencia, ¿no? Bueno, ya volvemos, no se muevan, vamos con homenajes después de esto. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Thank you. un día como hoy, el fin de semana, pero lo quiero registrar, murió el cantante líder del grupo Bay City Rollers. Vendieron 100 millones de discos ingleses, un cuarteto joven, exitoso en el 75, 76, 77. Y quiero recordarlos con dos temas. Este se llama Saturday Night. Antigua, y esta se llamó, y esta fue número uno, y esta también, You Made Me Believe in Magic. En un día como hoy nació Mahoma, casi nadie, el que sí, hizo la fundación del islamismo, del Corán. Profeta árabe, nació en el 570 después de Cristo. Murió a los 62 años en el 632. Ma Rainey, la cantante americana, Laura, la que te gusta, Viola Davis. Exacto, la madre del blues. Nació en el 86 del siglo XIX y murió en 1939. Francis Lai, compositor francés, muy famoso por esta canción, nació en el 32, murió en el 18. Y él se ganó el Oscar por esto que se llama Un Hombre y una Mujer. ¡Duro! Ya como hoy nació Jet Li, actor de artes marciales, protagonista de la película Mulan. Como el emperador Laura, nació en el 63. Hoy cumple 51 años Melania Trump, preciosa, con una carrocería Cadillac de lujo. Channing Tatum, actor, 1980, nació hoy. Count Basie falleció hoy en el 1984, gran cantante de, gran artista de jazz, un gran arreglista de jazz. Lucille Ball, el show de Lucy en 1989, Carmine Coppola, el padre de Francis Ford Coppola, director musical americano, murió en 1991. Subámosle al final de esta canción, por favor. Y en un día como hoy, nació Giorgio Moroder, este gran compositor italiano, Laurita. Este muchacho nació en 1940. My name is Giorgio, Giorgio Moroder. Bueno, él descubrió a Donna Summer, él descubrió a Richard Gere por American Gigolo, él hizo la banda sonora de la película American Express de Alan Parker, quien falleció, Alan Parker, el año pasado, casi nadie. En los homenajes lo vimos. Y él también hizo esta canción ganadora del Oscar como mejor canción original para la película Top Gun con Tom Cruise y Kelly McGillis con el grupo Berlin. Este número uno muy famoso en Colombia. Vamos completos con Take My Breath Away. Los oyentes, a la pregunta, a Laurita. ¿Qué es lo que más te ha hecho llorar? Lloré que su merced divina se ve hermosa de cualquier forma. Escribe psicótico, no sé a quién. Lloré por el tema de la jeta toreada. No, es que cuando uno come ají, la jeta se le torea, se le inflaman los labios. Eso me lo enseñó William Shaw. En el In Memoriam de los Oscars pasaron los nombres y las fotos de los difuntos a toda carrera de mal gusto. Hombre, en el In Memoriam terminaron con Sean Connery y después con el señor de Black Panther. Injusto, totalmente de acuerdo. ¿Cómo van a comparar la carrera de Chadwick Boseman con la de Sean Connery, Laura? Sí, la verdad es que no hay ningún punto de comparación. No me acordaba. No me acordaba que habían hecho eso así. Me hizo llorar profusamente un casi sufijo. El médico me recetó sulfacetamida, gotas oftalmológicas, y en la farmacia me dieron sulfamida, crema vaginal. Lágrimas de varón en un coloide vaginal. Nota, Laura, el inconspicuo. 5-4. Viendo My Octopus Teacher, dice Liliana Bautista, y Creep Camp. Buenísima, mi amor. El estudiante me coló en intermedio, vi una joven de uniforme, estaba allá, ya la leímos. Lo mejor de Barranquilla, la trifásica, lloré cuando no sé qué. Ahí vamos, ahí vamos. Lloré de manera brutal cuando vi cómo sufría el Tano Pazman cuando el River Plate se fue a la B. ¡Qué momento! Bueno, ¿están listas para el repaso, las niñas? Listísimas, claro. Mucha suerte. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Segundito que se me perdió el norte, ya vamos. Espere que tengo un problemita aquí técnico, pero ya voy, un segundo. Tranquilo. Listo, aquí estamos. Bueno, ¿vamos? Listo, de una. Ya acabaron la filmación de la última parte de Jurassic Park. No sé cómo se llama, pero lo leí en unas noticias. Eso se debe estrenar pronto o tardará un tiempo, no sé, pero ya se hizo la filmación. ¿Cuántas pruebas COVID se hicieron durante la filmación? Dios. 10 segundos. Ay, no sé, a ver. No importa, cualquier cosa es mejor que cualquier nada. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Vamos a leer. Orlando Rivera, 1800. María Juliana, 10.000. Laura Natalia, 2.000. Laura Hoyos, 3.000. Menos uno para Orlando Rivella. Y menos dos para Nicolás, que no contestó nada. Originales. Eso, menos dos para Nicolás. Muy bien, muy bien. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Esto es lo nuevo de Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby. ¿Nadie? Ah, perdón, no, nadie. La respuesta es 40.000. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene 40.000 pruebas. 18 puntos. Orlando tiene menos 9 puntos. Nico tiene 5 puntos y Laura, Natalia y yo estamos empatadas con 6 puntos. Y este cae el jueves duro, ¿viste? No te olvides, después les cuento por qué. Esto es lo nuevo de Terence Trent D'Arby, okay. Y el tema se llama In America. There's no way out and no way in. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante con esta historia que le ocurrió a una mujer en los Estados Unidos. Y es que yo no sé si ustedes recuerdan cuando era la época de alquilar películas, que si uno no la devolvía a tiempo, pues tenía que pagar una multa, ¿no? Y empezaba a correr y a correr y a correr esa multa, claro. Y pues uno iba y la resulta, tenía que meter como un buzón. Sí, obviamente, pues para que esto precisamente no pasara. Pues resulta que una mujer en los Estados Unidos descubrió que estaba siendo buscada por no haber regresado una cinta de VHS que fue alquilada en una tienda de videos en Oklahoma en 1999. Karen McBride, que actualmente pues ya no vive en Oklahoma sino en Texas, pues estaba intentando hacer un cambio de apellido en su licencia de conducir y tuvo problemas debido a un delito grave que se le acusaba pues en su antiguo estado. Ajá. Tras comunicarse con la oficina del fiscal del distrito, pues le informaron que era buscada por malversación de propiedad alquilada. Ella obviamente pues creer. Empezó a decir, pero como momento, ¿yo qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Pues empezó a indagar y se dio cuenta que la acusación era por no haber nunca regresado a una tienda llamada Movie Place, que ya no existe, ¿no? Movie Place ya se desapareció. Una cinta de Sabrina la Bruja adolescente. Obviamente, ella dijo, pero un momento, ella pensó que era un chiste y al mismo tiempo pues dijo, yo jamás he visto esa serie. Y solucione ese problema. Claro, obviamente, pues digamos que un abogado lo que explicaba o ella tuvo que asesorarse, pues le dijo que técnicamente no hay ninguna víctima en el caso debido al cierre de la empresa, que Cleveland todavía podía procesar a esta mujer porque se presentaron cargos y existe una orden judicial, pero ellos sin embargo desestimaron esto y se eliminó la acusación después de haber revisado el alegato porque no tenía ningún tipo de sentido. Ella piensa que en algún momento, hace 22 años, vivió con un hombre que alquiló esta serie y nunca la devolvió. Y ahora por eso ella estaba muy emproblemada y simplemente pues lo descubrió por querer cambiar, renovar su licencia de conducción, así que y era muy fácil, ¿no? En esa época, al lado que uno se le olvidara devolver una película o que uno la devolviera, digamos, fuera del tiempo estipulado para hacerlo y a uno le quedara una cuenta y se diera cuenta después, cuando iba a alquilar otra película, ¿no? Pero venga, usted acá tiene una deuda de, no sé, tanta plata porque se demoró 3 días en devolver una película. Pasaba claro, mucho. Y que uno ya después no quería alquilar porque pues era muchísimo porque más debía mucha la deuda plata que uno tenía. Claro. Tocaba cambiar de alquiladero. Pero imagínate esta mujer que tenía cargos en su contra por no haber regresado a ese VHS, Sabrina la Bruja adolescente. Muy chistoso, qué susto. Bueno, ¿y tú qué tienes pues, de El Mundo al Instante? Pues mira, hay cosas muy curiosas que pasan en el mundo a veces, y tú sabes que los dominios de internet, es decir, las direcciones de internet tienen un dominio, ¿no? Sí. Que es justamente, por ejemplo, la fm.com es el dominio, y ese uh-huh. dominio hay que pagarlo, ¿no? Para tener el derecho de usar ese nombre. Y cada cierto tiempo se renueva. Pues por unos minutos, o más bien por unas horas, un joven de Argentina, y te estoy hablando de un chico muy joven, fue el propietario del dominio google.com.ar. O sea, la página de Google se cayó totalmente porque al parecer este chico se metió a la página de dominios, vio que google.com, se llama nick.ar la página de dominios, vio que google.com.ar estaba disponible, claramente, y lo compró. Claro. No tengo ni idea cuánto le valió porque en la nota no está el valor, pero él lo compró y la página de Google en Argentina murió, se cayó, nadie podía acceder al buscador. Esto empezó una polémica, una cosa en redes sociales tremenda, claramente Google lo solucionó muy rápido, simplemente uh-huh. la página de dominio se la adjudicó nuevamente, pero sí quedó ese sinsabor de cómo así, ¿qué pasó? O sea, parece que había caducado su suscripción, digamos, o su derecho al dominio y no lo renovaron oportunamente. Entonces este chico que se llama Nicolás David Curoña habló en Twitter y dijo, quiero aclarar que entré a la página de dominios, vi el nombre disponible simplemente y lo compré legalmente, no entiendo por qué me lo quitaron. Después salió Google Argentina a decir que no sabían qué había pasado, que aparentemente un hacker había hecho algo con su dominio, pero que su suscripción, digamos, se vence en julio, mejor dicho, momentos de pánico en el internet en Argentina, la gente, Google por unas horas estuvo totalmente caído en ese país. Increíble, ¿no? Uno ver, es como uno sí, ver, no sé, cosas. Facebook.com disponible y comprarlo. Exacto, exacto. Y que pues uno ya da por sentado todas estas páginas y estos buscadores y que de un momento a otro, pues no, se cayó porque lo compró un muchacho. Sí, muy curioso todo lo que pasa en el mundo al instante. Yo creo que es tiempo para música y Jonathan nos tiene preparado algo muy especial que a ti y a mí nos gusta muchísimo y él lo sabe, ¿cierto, Jonah? A ver. Pero lo tengo claro. Este señor se separa de NSYNC y se va como solista y en el 2002 le pega a su primer hit con algo que pertenecía al disco Justified. Esta es una colaboración con el dúo de Hip Hop Clips y fue número 2 en el Reino Unido, número 11 en Estados Unidos. Esta canción que se llama Like I Love You de Justin Timberlake. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Bueno, acá hay una noticia que salió hace pocas horas. Y habla de una píldora que sacaría la compañía farmacéutica Pfizer en contra del coronavirus. Y según este artículo podría estar lista a finales de este año. Claramente esto todavía está en desarrollo, claramente todavía faltan diversas pruebas en humanos principalmente para saber si esto podría ser viable. La verdad, pues sería maravilloso en medio de esta vacunación, pues que está por supuesto muy lenta, que muchos países que no tienen acceso a las vacunas y que todavía nos vamos a demorar un buen rato en alcanzar en diferentes países esa inmunidad de rebaño, una píldora, un fármaco antiviral en contra del coronavirus, pues es una muy buena noticia. Eso lo anuncia Pfizer hace un par de horas. Bueno, pues qué bueno. Yo les tengo otra noticia. Pues estamos con todo el tema todavía de la realeza y sobre todo con el auge de la serie The Crown, pues el Kensington Palace va a exhibir el icónico vestido de novia de Lady Di. Toda sí, la gente va a poder, sí, van a poder admirar este diseño después de que sus hijos, Guillermo y Harry, pues se hayan puesto de acuerdo para cederlo. Ya sabemos que el 29 de julio de 1981, pues prácticamente todo el mundo se detuvo para contemplar la boda del príncipe Carlos y pues de la princesa Diana. 750 millones de personas siguieron esta ceremonia a través de televisión y pues este vestido de novia se convirtió en uno de los más icónicos de la historia de la monarquía y ya para el próximo mes de junio pues se va a exhibir por primera vez en más de 25 años en una exposición que prepararon y que tienen preparada durante mucho tiempo y que van a poder admirar todos los seguidores. Hay mucha gente que le gusta todo este tema de la moda y todo el tema de la monarquía, entonces seguramente van a haber muchas personas ansiosas por ver este vestido de Lady Di. Nosotros, pues ya es hora de irnos, ¿no, Juli? Sí, ya se nos va acabando el tiempo, Lau, gracias. Se nos va acabando el tiempo y hoy tenemos una misión muy especial porque ay, tenemos claro, que el ganador, nuestro finalista, ajá. ¿Y tú lo tienes entonces, ya? Pues yo llegó creería que puede ser. Pues yo creería que puede ser el inconspicuo. ¿Qué dijo? Que nos dijo, me hizo llorar al tema del día, que era pues que te ha hecho llorar muchísimo. Él dice, me hizo llorar profusamente un casi sufijo. El médico me recetó sulfacetamida, gotas oftálmicas y en la farmacia me dieron sulfamida, crema vaginal. Lágrimas. Muy bien. En un coloide vagina. Ay, horrible, pobrecito, casi se queda ciego. Sí, pobrecito, pero lloró, pues, por justa, con justa causa. Nos vamos, muchísimas gracias a todos. No sé si alcanzamos a despedir con música, Jonah. Bueno, entonces nos vamos muy pendientes. Se quedan con El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Feliz noche.